tardes con todos. Una vez más, un jueves, estamos aquí súper cargados de buena energía, de cosas buenas, de buenos mensajes, y con un invitado especial en este jueves en su programa Radiología Aplicada. No se olviden que estamos por la 940 AM. También nos pueden ver a través de la camarita en vivo, a través de la www.radiocce.com. Estamos haciendo un Facebook Live a través de nuestra página de la... del programa, que es radio-mediología-medio-aplicada. Nos pueden llamar también o escribir al 099-5358-650 o al teléfono de la radio, que es el 2220-966. Lo dije bien. Soy Mélida Osorio y estamos aquí con un invitado súper especial. Es un amigo personal, se llama Iván, Iván Andosillas. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Bienvenido. Meli, muchísimas gracias por esta oportunidad. Qué gusto estar aquí y compartir un poco de vivencias y de ideas con los oyentes. Así es, vamos a conversar de todo un poquito. El tema central de esta conversación será: ¿cuándo es tiempo de iniciar un nuevo proyecto o de empezar un sueño? ¿Cuándo será tiempo? Primero les voy a presentar. ¿Quién es Iván? Iván es un señor que tiene un montón de cosas que hacer, que ha hecho un montón de cosas, y es por eso que él es una de las personas con las que yo he querido tratar de este tema, porque... Tiene la clave, de pronto, que todos necesitamos para saber cuándo quiero yo empezar, o cuándo debería yo empezar a estudiar, o cuándo debería yo irme de viaje, o qué sé yo. Él, su profesión central es ingeniero en sistemas. Así es, esa es mi profesión de base. ¿Sí? ¿En dónde estudiaste? En la Politécnica Nacional. Muchos años. Así es, ahí estudié mi ingeniería, ahí estudié mi maestría, ahí hice mucha vida, muchos amigos... Mucho sudor y lágrimas también, pero muchos éxitos también. Y aparte de ser ingeniero, es profesor también de la universidad, ¿eh? Así es. Posterior al tema de la ingeniería, y una vez que ya lo estuve aplicando en muchos entornos, me empecé a decantar por la educación. Y fui a especializarme. Me especialicé en la Universidad de Palermo y me dediqué ya de lleno, poco a poco, a esto de la educación, en donde encontré algo que realmente me apasiona. ¿Te especializaste en qué? En educación superior. Ya, y fuiste a dar clases. ¿Cómo fue tu primera vez en clases? Imagínate, un ingeniero en sistemas, que tus sueños han de haber ido por otro lado cuando escogiste tu carrera universitaria. Sí, es que al inicio uno está quizá muy muy metido en qué ha hecho la familia, o incluso cuáles son las preferencias de los padres, de la familia, o qué le dice a uno la sociedad que es lo bueno o lo que espera de uno. Quizá eso influyó mucho. Y bueno, no es que me arrepienta de haber hecho esta ingeniería. Me gusta mucho, la aplico hasta hoy aún. Pero luego, con el tiempo, uno empieza a ver otros horizontes, ve que el mundo es distinto y encuentra otras cosas que le gustan. Y así fue en donde empecé a decantarme ya hacia otros lados. Empezaste a dar clases. ¿Cómo fue tu primera clase? ¿En qué universidad? ¿Tus estudiantes? ¿Qué onda con eso? Mi primera clase fue en la UTE, en la carrera de Ingeniería de Sistemas, justamente. Fue realmente algo muy emocionante. Yo estaba a la vez emocionado, a la vez nervioso, ver los ojos de los estudiantes de ahí, todo lo que se espera de un profesor. Bueno, fui con calma, con toda la calma que pude al menos, y realmente me fue bien. Hubo esa conexión que luego uno sabe que es ese link entre docentes y estudiantes cuando realmente algo genera un interés. Y eso fue algo que me emocionó mucho y me emociona hasta ahora en las clases de hoy. Sigues siendo profesor y luego hay un giro en tu vida. Luego hay un algo que te encuentras. ¿Qué pasó después? Cuéntanos. Bueno, luego de varios años, hubo un giro en mi vida por varias situaciones personales, familiares, laborales, que me sacudieron un poco. Y una vez que ya empecé a poner en orden nuevamente mi vida, pues me encontré con la idea de incursionar en el mundo del teatro y la actuación, que realmente no era una idea nueva. Era una idea que yo ya tenía desde hace muchos años, porque incluso cuando estaba en la universidad, yo ya había estado en el club de teatro de la Politécnica Nacional, y había tenido otros encuentros tangenciales con este mundo. Y es como que uno entra con la idea de que es algo que me encanta y algún día lo voy a hacer. Y uno se pasa años y años. Así es. Hasta que pasa algo que lo sacude uno y se da cuenta que si uno busca el momento ideal no existe, no llega nunca. Uno tiene que hacer su propio momento ideal. Y decidí hacerlo en ese momento, pues, y entré a estudiar actuación y es algo que me ha llenado espiritualmente mucho hasta el día de hoy y lo sigo ejerciendo y creciendo en ese campo. Entonces nos damos cuenta que también Iván es actor, sí, ha estudiado en la escuela de... En la escuela de formación actoral de Ernesto Albán Jarrín. Entonces él estudió y ahora está incursionando en otro campo, aparte de la actuación, está incursionando en hacer guiones. ¿Eres guionista ya? Sí. A la par de esto de la actuación, pues me he encontrado con la escritura de guiones, que es algo que me gusta mucho. Siempre me han gustado las letras, siempre me ha gustado escribir y leer, y pues ahí he metido este mundo también, y ahora estoy escribiendo algunos guiones. ¿Y por qué empezar tan tarde? ¿Por qué te diste cuenta mucho tiempo después? Imagínate, siempre te gustó el arte, siempre te gustó el teatro, pero lo aplazamos. ¿Cuál fue una de las razones para que tú aplaces las cosas? Bueno, creo que una de las principales razones, y seguramente las de muchos, es este tema de no tengo tiempo. Es algo muy común, y sí, realmente en la vida actual no tenemos tiempo, pero de una u otra forma podemos ir amoldando nuestras vidas para hacer lo que realmente nos gusta, que es una prioridad que debemos. Es que por ahí encontrar. También va que de pronto tú te dedicaste más a tu profesión en un inicio y aplazaste este gusto por el arte porque el arte no es bien pagado, el arte no te da para comer, el ser actor no te da para poder vivir o darte tus pequeños lujos, tus pequeños gustos, porque en realidad es mal pagado, es poco consumido. Efectivamente, en nuestro entorno el arte no es apreciado como una profesión y es una realidad muy, muy triste, ¿no? Porque el arte es algo muy necesario, es un alimento espiritual. Yo escuchaba aquí en estos mismos micrófonos la semana anterior a Octavio Peláez que lo señalaba muy bien. Él nos mostraba al arte como un alimento espiritual y como algo necesario para el crecimiento y el desarrollo humano. Y lastimosamente aquí no es visto como una profesión verdadera. Son pocos en realidad los entornos y los artistas que son apreciados como tales y no meramente en un aspecto comercial y que se han logrado hacer visibles gracias al arte en sí mismo. Así es, yo creo que también la cultura ecuatoriana no... La gente, el pueblo, no es muy acostumbrado a consumir arte. O sea, piensan que ir al cine, como yo decía anteriormente, ir al cine o hacer dos que tres cosas ya es hacer arte. Pero en realidad, mucha gente no valora el teatro, no valora el cine ecuatoriano, no valora ni siquiera la música, porque piensa que no es de calidad. Y sin embargo, lo hace, digamos, calificando de una forma de memoria, porque no lo ha vivido, no es la realidad, no ha palpado como para que puedan juzgar. Así es. El arte efectivamente es algo que debe estar dentro de la cultura de un pueblo, de una ciudad, de un país. Y esto es algo que nos hace falta mucho y nos queda muchísimo camino por recorrer. Yo sueño, por ejemplo, con el momento en el que, como vi en otros países en esta época en que estuve estudiando fuera, que haya en los barrios, así como hay la panadería de barrio, la farmacia del barrio, hay también el teatro del barrio. Y es algo muy común que la gente, luego de una jornada de trabajo, va y se mete en el teatro una o dos horas a reírse, a llorar, a ver algo de arte real. Y ver gente real, artistas, haciendo su arte. Así es, les voy a decir que tenemos entraditas para el Galpón de las Artes. Ya nos habían dado la semana anterior, esta semana también tenemos entradas para los días viernes, sábado y domingo. Para viernes se presentará una cantante ecuatoriana muy buena que se llama María Alejandra Romero. Para el sábado tenemos en la noche una obra de teatro que se llama El Gran Casting de Emilia Arias. Y el domingo no se pierdan el show de Papo, el taller de Papo, que es una obra que motiva a los niños a la lectura, a fantasear, al cuento, a la imaginación. No se pierdan, llámenos, síganos, pónganos sus comentarios. Les estaremos sorteando y haciendo llegar las entradas. Nos vamos a una canción y volvemos. Ahí viene la canción. Hombre enamorado, hace sonar su marimba, pa' que no escuche su negra al otro lado de la orilla. Se va llevando flores y todo lo que pesca, para que todo el mundo sepa que es un negro enamorado. Yo lo vi correr ayer, tras de su mujer ayer. Yo lo vi correr ayer, tras de su mujer. Hablando con Iván. Iván es actor, guionista, ingeniero, profesor, un montón de cosas, pero el tema central era, ¿cuándo es tiempo de empezar? ¿Cuándo es tiempo de empezar un proyecto? ¿Cuándo es tiempo de empezar a estudiar? ¿Cuándo tú crees? ¿Cuándo es tiempo? ¿Hay un tiempo? Bueno, ya se ha vuelto casi un cliché el de decir que todo momento es bueno para emprender un proyecto, pero ya llevarlo a la práctica es complicado. No diría que todo tiempo es bueno, quizá hay que esperar a un momento ideal, pero no esperarlo como tal, sino uno mismo forjarse ese momento ideal y quitarse un poco de encima estos estereotipos de que para ciertas actividades hay ciertas edades. Sí, en realidad para Ahora, ciertas actividades, hay edades en que es mejor o a veces es más difícil, pero no quiere decir que no lo puedas hacer si es que realmente es algo que tú quieres. Es que es cierto. Digamos, por ejemplo, si alguien quiere volver a estudiar y empieza, no, es que me da cosas, voy a ser el mayor del aula. Por ejemplo, cuando tú empezaste en teatro, me imagino que tú ya tenías tu edad y hay jóvenes, porque realmente hay personas que tienen la suerte o la dicha de descubrir sus talentos muy pronto, muy temprano, y en cambio a personas como nosotros, los talentos se nos empieza a parecer un poquito ya pasados de edad. O sea, y dices, ay, cierto que me gustaba esto, y resulta que eras bueno, y resulta que tienes las ganas, y tienes las posibilidades, pero no tienes el valor de enfrentar a la sociedad, porque emprender algo nuevo en una sociedad donde el estereotipo, la crítica, el chisme es el pan de cada día, ¿cómo lo haces? Así es. Mira, con respecto a esto de llegar a un entorno en donde uno es la diferencia de edad, voy a contarte un poco de esto que es muy interesante y muy bonito. Cuando yo entré a estudiar actuación, efectivamente entré en un grupo donde todos eran menores y bastante menores a mí. Yo tengo 38 años. Y habían... ¿Es joven? Sí. No he dicho que esté viejo. Y todos mis compañeros, que son mis compañeros de ahí en la escuela hasta hoy, son menores e incluso adolescentes o recién ingresados a la universidad, etcétera. Y sí fue un poquito de choque. De yo dar clases a muchachos, a estar en un grupo de muchachos como uno más de ellos estudiando algo y viéndole al maestro, al profesor, todos desde la misma fila. Es más joven que tú. y esto al inicio me puso un poco nervioso, pero no duró esto mucho porque, bueno, yo siempre me he alimentado un poco de la juventud de mi entorno. Eso también es parte de ser profesor. Y logré encajar ahí en ese entorno, me hice amigo de los chicos y las chicas, y ahora somos como una familia. Y lo interesante es que yo descubrí que justamente por esta diferencia de edad, yo podía interactuar con ellos y apoyarles en su proceso, como ellos me han apoyado en el proceso mío, de una manera distinta. Desde lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, lo que yo conozco, etcétera. Y esta se vuelve una relación, una interacción muy bonita, muy interesante y muy constructiva, tanto para ellos como para mí. Es que es como una retroalimentación. Yo creo que ahí sí la cuestión de edad, el factor edad, es cuestión de estado de ánimo, de cómo tú estás internamente, porque digamos yo soy una ama de casa frustrada con mis hijos y digo, ay, es que no tengo y no tengo y no puedo y mis hijos y yo mismo me siento envejecida, voy a verme envejecida si tenga 25 o 30 años. Pero sin embargo, cuando tú estás, pese a tu situación, a tu rol de madre, de esposa, de ama de casa, de divorciada, de mujer trabajadora, si te sientes en este, o de hombre, ¿no? También, yo hablo de mi caso. Pero si tú te sientes en este papel muy cómodo contigo, donde tú te miras las cosas buenas, donde tú te preparas mentalmente para cada proceso de tu vida, porque para ser mamá no es bueno estar avejentada de mente, sino más bien un poco más joven para ir un pie adelante de tus hijos. Yo creo que eso también cuenta, la predisposición que tú pongas en las cosas, sin caer en que tu edad, en que el prejuicio... Yo creo que sí te ayuda a emprender un montón de cosas, porque de lo contrario, imagínate, si nos dejamos llevar por eso y vemos que la edad es un límite para interactuar con las personas, nos vamos a quedar relegados en un rincón. Pero como tú dices, claro, yo me alimento de ellos se alimentan de mí, es de esta retroalimentación lo que hace que funcione y que de pronto sea más enriquecido de la variedad de edades, porque cada edad tiene sus cosas importantes, cada edad tiene sus experiencias y sus conocimientos, que de pronto nosotros nos olvidamos con el paso del tiempo. Así es. Mira, yo soy un firme convencido de que uno nunca tiene que olvidarse de sí mismo. Uh-huh. A veces hay, por ejemplo, este cliché de que la mejor madre o el mejor padre es el que se olvida de sí mismo porque vive por sus hijos. Por ejemplo, bueno, yo no tengo hijos, pero con respecto a esta idea, creo que no es así del todo. Claro. Uno nunca tiene que olvidarse de uno. Sí, uno tiene otra vida con la gente que uno ama, pero uno nunca tiene que olvidarse de uno mismo, sus ideales y las cosas que a uno le realizan y le alimentan espiritualmente, porque si uno está bien consigo mismo, uno puede estar bien para los demás. Claro, yo ahí apoyo mucho, porque en realidad yo soy de las mamás que piensa que yo sí tengo hijos, soy de las mamás que piensan que uno enseña a los hijos con el ejemplo. Y si yo le digo a mi hijo, tienes que quererte, tengo que mostrar amor propio por mí. Si yo le digo, lucha por los ideales, lucha por tus sueños, lucha por lo que quieres, yo también tengo que mantenerme en esa lucha constante de que de pronto la pereza, de que de pronto el miedo, de que de pronto el no quiero o no puedo, se me tiene que borrar porque esas palabras no están en la mente. Y es cierto, no porque tú tengas un matrimonio eres esclava o le esclavizas a la otra persona, porque pensamos a veces que el matrimonio nos hace pasar a una especie de cárcel, cuando no es así. Lo mismo pensamos que la maternidad es esa carga pesada de educar a un niño, y en realidad no es una carga, más bien debe ser como esta faceta de aprendizaje mutuo, porque de los niños uno también aprende un montón de cosas, y no debe olvidarse de que uno antes de madre es mujer o antes de padre es un hombre con sueños, con ideales, con objetivos, y que está siempre con sed de probar más de la vida, porque la vida te ofrece un montón de cosas. Tú sales, hay un sol radiante, hay un aire, y tú quieres dar bocanadas gigantes de aire para atrapar la vida. ¿Sí o qué? Efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que en eso consiste la verdadera libertad. Y emprender eso. Yo creo que ahí también empieza el emprendimiento. Cuando tú emprendes desde ti mismo, yo creo que ahí sí puede ser que no hay tiempo, porque el tiempo te lo das tú, según cómo está tu estado de ánimo, ¿verdad? Yo pienso que, mira, mientras tú tienes problemas, no vas a querer emprender nada. Entonces uno tiene que dar un giro para que la vida te muestre un camino donde tú querías emprender y que lo has relegado, lo has dejado pasar. Como tú dices, en tu vida hubo un giro. Todos tenemos que tener ese topar el suelo para volver a levantar cabeza, ¿no? Como dicen los viejitos, si no caes, no sabes cómo te levantas, ¿sí o qué? Efectivamente, muchas veces necesitamos de ese sacudón para reaccionar. Y a pesar de que oímos constantemente esto de que siempre es un buen momento para empezar a hacer algo, no lo hacemos hasta que en realidad nos damos contra el suelo y nos damos cuenta que vivencialmente es así. Claro, y no debemos aferrarnos a que el tiempo pasado fue mejor. Yo creo que ningún tiempo pasado fue mejor. Lo mejor siempre está por venir, ¿no es cierto? Así sean lágrimas, las lágrimas caen también por algo, ¿verdad? Así es. Y nosotros mismos debemos hacer nuestros esfuerzos porque cada tiempo que venga sea mejor. Y ahí está el hecho de buscar qué es lo que realmente queremos, qué es lo que realmente soñamos, qué es lo que realmente debe ser también una prioridad para nosotros y nos alimenta no solamente físicamente, porque claro, nosotros nos esclavizamos horas en el trabajo para alimentarnos físicamente y alimentar físicamente a nuestra familia, pero hay que pensar también en el alimento espiritual. ¿Qué es lo que a mí me llena? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿Qué es lo que yo quiero vivir? Y buscarlo. Es que por eso yo también creo que uno va buscando su pareja, va buscando su horizonte. O sea, mientras más maduras vas llegando a este lugar donde de pronto de niño soñabas, porque un niño es súper fácil, quiero ser bombero, astronauta, no sé qué, y cuando somos grandes dejamos de hacer esto. Pero siempre va a haber este momento donde tú tienes que ponerte en un punto y decir, bueno, ahora sí, ¿qué quiero? Ya tengo esto, ya tengo lo que planifiqué, saqué mi carrera, tengo mi profesión, y ahora ¿qué más quiero hacer? Siempre hay algo más por hacer. Nos vamos a un corte de la radio y volvemos en un momentito. Él ha llegado y trae un jardín con muchas palomas. Arrulladoras. Él ha llegado y trae un jardín con muchas palomas. Arrulladoras. Esta noche de cantar. Arrulladoras. Hasta que rompa la aurora. Arrulladoras. También este alabar. Arrulladoras. La gloria, arrulladora, la promocionales y publicitarios en Radio CCE. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. Aprenda, construya y venda. En el Taller Retrospectiva de Belenes 2019. Reviva una tradición del mes de diciembre haciendo belenes con sus propias manos. Elabore casas, pozos, cascadas, hornos, portales y pesebres con el uso de materiales reciclados. El curso está dirigido a todo el público a partir de los 15 años en la calle Maldonado y Rocafuerte esquina E1-24 junto al Arco de Santo Domingo. Mayor información con el tutor Alberto Ávila al 099 11 97 795. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos ya de vuelta luego de las publicidades. No se olviden que estamos por la 940 AM o por la www.radiocce.com. También nos pueden buscar por el TuneIn y la página en Facebook Radio-Mediología-Medio Aplicada. Estamos haciendo un Facebook Live con nuestro invitado, actor, guionista y todo. Cuéntanos un poco, ya para concluir el tema, y que nos cuentes de cuáles son tus obras, tus proyectos, qué tienes aquí, qué estás preparando. En conclusión, ¿cuál es el momento para empezar? Bueno, yo diría que el momento ideal para empezar, para emprender un camino, es cuando uno siente que ha vivido lo necesario para plasmarlo completamente. Y te voy a poner un ejemplo en esto. Cuando yo me dedicaba completamente a la ingeniería, ya decidí en un momento que quería incursionar y meterme en la educación. Yo decidí que no iba a ser inmediato, porque si quería tener algo que enseñar a otras personas, yo tenía que vivirlo. Y lo que empecé a hacer es experimentar muchas cosas en mi profesión y también formarme en el campo educativo. Yo quería ser un profesor que pueda decir a sus estudiantes algo más allá de lo que está escrito en los libros, sino algo de lo que está ocurriendo en la realidad, en nuestro entorno, en nuestro país. Y me metí a vivir cosas dentro y fuera del país, y el momento en el que sentí que ya tenía algo que decir, incursioné ya de lleno. Y es algo que pienso que fue la decisión correcta, porque esto se ha convertido en mi filosofía docente desde que inicié hasta este momento, dar algo vivencial, no solamente lo que está en los libros. Sí, ¿no? Yo creo que sí, que como tú dices, es el momento donde tú despiertas, donde tú dices, bueno, ahora sí soy yo y quiero hacer esto. O sea, no es una edad, sino más bien es ese sentir interno que te llama y te dice, yo creo que es tiempo de arriesgarse a probar algo nuevo. ¿Cómo ha cambiado o cómo cuenta el arte en ti ser un actor en esta sociedad, como individuo, como sociedad? ¿Qué ha hecho el arte en ti? Bueno, el arte en mí ha calado muy hondo, sobre todo este tema de la actuación, que quizá uno no lo entiende de lleno si es que no entra ya a este mundo. Es algo emocionalmente muy fuerte. Uno ve a los actores en el teatro, en el cine, y piensa que quizá que una interpretación es algo fácil, pero no. Es algo que no solamente técnicamente es duro, sino emocionalmente es duro. Sobre todo con la técnica que manejamos nosotros, que es la técnica Stanislavski. El actor vive el momento y trae sus memorias emocionales para reproducirlas, no fingir, vivir. Y esto es algo fuerte, Araúno. Claro. Y vivir esto me ha dado otra visión de mi entorno y de mi realidad. Como individuo te ha cambiado, y como sociedad, ¿qué crees tú que has aportado a la sociedad como persona, digamos ya como actor, como profesional, como persona nueva? Porque cada cambio te renueva, ¿verdad? ¿Qué has aportado tú? Bueno, dentro del aspecto artístico, la sociedad necesita arte. Es un alimento emocional, es un alimento espiritual, y me satisface mucho estar dando mi granito de arena para aportarlo. Adicionalmente a esto, como el arte me ha cambiado a mí, ahora bien, yo siento que también esta experiencia puedo transmitirla a otros, a mis compañeros, a mi familia, a mis amigos. A tus estudiantes. A mis estudiantes. Que pese a que no son estudiantes de arte, les puedes dar, transmitir eso. Efectivamente. Yo algo que me he dado cuenta es que, bueno, este aspecto que tenemos, un hemisferio cerebral más enfocado a lo lógico, a lo abstracto, a lo analítico, y otro hemisferio cerebral más dedicado a lo creativo, a lo emotivo, hace que seamos seres completos, y por tanto necesitamos alimentar estos dos aspectos. Yo durante todo el tiempo que me dediqué a la ingeniería, alimenté mucho el aspecto analítico, el aspecto más calculador. Siempre tuve un llamado hacia las letras, hacia el arte, hacia la cultura, y fui alimentando así el otro lado. Pero ahora que ya me he metido de lleno en la actuación, en el arte, pues ahora veo que incluso necesito hacer crecer más el lado emotivo, incluso para que el lado técnico y analítico sea más completo. Somos uno con estos dos aspectos que se complementan entre sí. Muy interesante, es una buena receta. Yo creo que sí es bueno llegar a un equilibrio entre lo que haces y lo que amas, entre lo que vives y lo que sientes, entre todo. O sea, pienso que incluso el equilibrio tiene que ser con la naturaleza, transmitirlo no solo a la sociedad, diciendo personas, sino también a tu entorno, ¿no es cierto? Yo creo que el despertar de uno también tiene que ser un despertar a la conciencia de qué es lo que está pasando alrededor, y hablamos alrededor, es a la tierra, a la naturaleza, al vecino, a todos. O sea, yo creo que sí, que el arte sí funciona mucho en cuanto a educación. Si fuera en cuanto a niños, a jóvenes, yo creo que el arte es muy formativo, que transmite no solo esta idea de actuar, no solo esta idea de crear un mundo diferente, sino te crea valores, te crea principios, te hace sensible frente a las cosas que pasan, ¿no es cierto? Efectivamente. Y dentro del aspecto artístico y también dentro del campo de la docencia, yo he podido encontrar un nicho, un punto en donde puedo transmitir un mensaje a otras personas. La docencia, obviamente, es un punto en donde puedo transmitir vivencias e ideas. El arte igual, el arte tiene que ser un punto de transmisión social. Es un contacto con la gente, tú te comunicas, tú transmites una idea. Y esto es una gran responsabilidad también, tanto como actor y tanto como docente. Es una gran responsabilidad estar en un lugar y un momento donde uno tiene ojos mirándole y oídos que le escuchan. Claro, es que tú tienes que cuidar mucho también la imagen, ese aspecto de que en el teatro también se educa, ¿eh? Entonces, claro. Yo creo que uno sí debe cuidarse. Y bueno, si están ansiosos de saber dónde se va a presentar este actorazo, se va a presentar nada más y nada menos que en el Teatro Charlotte. ¿Cuándo te presentas? Cuéntanos de tu presentación, ¿qué vas a hacer? Primero de la presentación, ¿no? Vamos, cuéntanos. Claro que sí. Bueno, junto con todos mis talentosos compañeros de la Escuela de Formación Actoral Ernesto Albán Jarrín, vamos a presentarnos este 26 y 27 de julio en el Teatro Charlotte. Sábado y domingo en el Teatro Charlotte. ¿A qué hora? Viernes y sábado. Ah, no, viernes y sábado en el Teatro Charlotte. ¿A qué hora? Viernes a las 20 horas y sábado a las 19 horas. Tienen una cita los dos días, pueden ir cualquiera de los dos días a disfrutar las obras ¿qué obra vas a presentarte? ¿Cómo es? ¿Qué mismo? ¿Dónde queda el Teatro Charlot, aparte de eso? Ya, el Teatro Charlot queda en la calle Barón de Carondelet y Veracruz. Sector Canal 4, ¿verdad? Exactamente. Listo. Cuéntanos, ¿qué obras son? ¿De qué trata la obra? Vamos a presentar tres obras, en realidad. Son tres comedias muy divertidas. Una es Los Habladores, de Ken Queirolo, que es una obra clásica de autor guayaquileño, que nos muestra lo que ocurre en una familia muy aristocrática, muy de bien, cuando una persona es muy habladora y la única forma de pararlo es buscar a alguien más hablador aún. Se ve interesante, ahí vas a estar actuando en la obra Los Habladores, en el Teatro Charlot, viernes 8 de la noche, sábado 7 de la noche. Tienen una cita en Navarón de Carondelet, sector Canal 4. También va a presentar otras obras, vamos a hablar de eso, porque la otra obra donde va a presentar, él es el guionista, nos vamos a una canción, volvemos y les cuento un poco de eso. Cuando San Martín bajó y llegó a Canchimalero para la fiesta de los muertos, ahí mismito se quedó en Canoita Baja. Canchimaleando, hay canchimaleando, hay chigualateando, hay chigualateando, hay comilanchita, hay comilanchita, va canchimalero, va canchimalero. En una cana florida se está escuchando un arrullo, marimba que suena bombo con un riguasa. Canchimaleando, hay canchimaleando, chigualateando, hay chigualateando, hay comilachita, hay comilachita, pa canchimalero, pa canchimalero. Todos vamos arrullando mientras miramos el manglar, llega cientos de canoas, llegan para festejar. Ya llegué a canchimalero. Canchimaleando, canchimalero, hay canchimaleando, chigualateando, canchimalero, chigualateando, canchimalero, con milanchita, canchimalero, con milanchita, canchimalero, pa' canchimalero, canchimalero, pa' canchimalero. Thank you. chimaleando. Y estamos ya de vuelta en el último espacio del programa. Vamos a hablar con Iván sobre las obras, las presentaciones que tiene el 26 y 27 en el Teatro Charlotte. En todas las obras que vas a presentar, una es tu guión. Así es. ¿Cuál es? Es la obra Me lleva el santo, me lleva el diablo. ¿En qué te inspiraste? En el conflicto emocional que tenemos ante las decisiones. Y es una obra que se trata de un padre muy estresado, muy atribulado con un hijo adolescente. Y además de tener que lidiar con este hijo, este padre tiene que lidiar con sus voces internas, que le aconsejan una cosa y otra cosa. Y es una constante pelea en sí mismo que la vamos a ver ahí retratada. Son obras muy, muy familiares, muy comunes, muy con temas de la cotidianidad, ¿no? Todos pasamos por un momento así. Hay otra obra también que se llama Yo soy así. Con una sola entrada disfrutan las tres obras. Con, ¿no?, una sola entrada las tres obras. Yo soy así es una obra escrita por Kevin Quilumba, uno de nuestros compañeros también que ha incursionado en el guión. Y se trata de los secretos familiares que se empiezan a develar y que provocan un caos que hay que manejarlo en familia. Tenemos una cita en el Teatro Charlot del 26 y 27, el 26 a las 8 de la noche, el 27 a las 7 de la noche, con una sola entrada. ¿El costo tienes de la entrada? El costo es de $5. El costo es muy módico, pagamos $5, entramos al teatro, disfrutamos tres obras, y aparte de eso, Iván nos va a contar qué más hay. Además, vamos a tener la intervención musical como intermedios de Akira y Michael, que son dos de nuestros compañeros muy talentosos. Nos van a deleitar con algunas obras musicales también. Van a haber intermedios musicales, no se pierdan. A veces decimos, el viernes vamos de karaoke, vamos al baile. No, el viernes vayan de teatro, culturícese. Es un buen momento para disfrutar en pareja, en familia. De pronto, si tenemos unos hijos jóvenes, adolescentes, llévenle al teatro. En vez de llevar al cine, vayan al teatro, consuman teatro, consumamos lo nuestro. Está en el Teatro Charlot, en la calle Barón de Carondelet, sector Canal 4. La entrada está a precio módico. ¿Por qué no ir a disfrutar? Les voy a colgar la cartelera del teatro en la página de nuestro Facebook. Les voy a colgar también los horarios. Y también vamos a hacer, si participan en la dinámica de este, de pronto hacemos un sorteo para que se lleven una entradita y ya tengan una para que vayan con otra persona acompañados y disfruten estas tres obras de teatro que se ven buenísimas, y en estas lo va a actuar nuestro amigo Iván. ¿Qué más? Para despedirte, ¿qué quieres concluir? ¿Qué nos quieres decir? Bueno, antes que nada quiero invitarles a que estén pendientes a todo lo que presentamos en el Teatro Charlotte, porque constantemente vamos a estar presentando nuevas obras. Listo. Con esto nos despedimos. No se olviden también que estamos sorteando las entradas del Galpón de las Artes, que son para tres eventos. Viernes tenemos a una cantante ecuatoriana que se llama María Alejandra Romero. El sábado hay una obra de teatro a cargo de Emilia Arias que se llama El Gran Casting. Y el domingo a las 11 de la mañana el taller de Papo, con nuestro querido Papo, de la televisión al teatro. Pueden escribirnos, dejarnos, decir yo quiero una, y ahí está. Estamos también regalando un libro de Raúl Arias, que es un libro de poesía. A quien le gusta la poesía, escríbanme por la página, díganme yo quiero y listo, es suyo el libro. Es un libro muy bonito, unas poesías muy lindas. Y nada más, cuidemos el ambiente, cuídense, disfruten las vacaciones, cuiden a sus niños y por favor consumamos lo nuestro. Un gusto, Iván. Un gusto, Meli. Un gustazo estar aquí y un abrazo a todos. Un abrazo a todos, chao, un feliz jueves y lo que sobra de semana.